Vamos juntos a la tierra del amor. Abajo en el fondo y azul es su color. Fácil es llegar, solo tienes que bajar. Y allí Bob Esponja a todos nos va a alegrar. Baja, baja, baja hasta el fondo sin parar. Donde Bob Esponja a todos nos va a alegrar. Baja, baja, baja, nos vamos a divertir. Pues con Bob Esponja el sol volverá a salir. Aquí hay muchas medusas que podemos atrapar. Y junto con Patricio también vamos a bailar. Verás a Arenita y a Calamardo broncear. Comer un cangreburger y a Plankton derrotar. Baja, baja, baja hasta el fondo sin parar. Donde a Bob Esponja y a Gary encontrarás. Baja, baja, baja, nos vamos a divertir. Pues con Bob Esponja el sol volverá a salir. Volverá.